Amo la dulzura de tus ojos, amo tu sonrisa y tu voz, amo tus caricias y tus besos, tu alegría y todo eso que me da todo tu amor. Amo tu inocente picardía, amo toda tu sinceridad, amo tu carita enamorada, esa paz de tu mirada y la ternura que me da. El amor en la vida, la única felicidad, que se logra con esa alegría, el dinero no puede comprar. El amor en la vida, es la única felicidad, que no tiene precio, no se compra un beso, y el cariño de amo la bondad de tus palabras, amo tu infinita comprensión, amo tu sonrisa contagiosa, tu pureza y muchas cosas que me da tu corazón. El amor en la vida, es la única felicidad, que se logra con esa alegría, que el dinero no puede comprar. El amor en la vida, es la única felicidad, que no tiene precio, no se compra un beso, el cariño de verdad. Que no tiene precio.